tan hermoso. Quisiera estar conmigo como alguien tan perfecto. Quisiera ser mi amigo. ¿Qué clase de perdón toma un pecado y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? Dignificas al pobre y libras al cautivo. Por tu sacrificio somos ya bienvenidos. Tú eres el pan y el vino que se ofreció y nos trajo a su mesa. Antes enemigos éramos esclavos y ahora tus amigos. Es real, Dios es amor. Es real, Dios es amor. Vives en mí, vivo en ti. Yo soy. Es verdad, Dios es amor. Es verdad, Dios es amor. Permanecemos en tu gracia, por siempre en ti. Es real, Dios es amor. Es real, Dios es amor. Vives en mí, vivo en ti. Y tú yo soy. Es verdad, Dios es amor. Es verdad, Dios es amor. Permanecemos en tu gracia, por siempre en ti. ¿Qué clase de perdón toma un pecador y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? ¿Qué clase de perdón toma un pecado y lo hace renacer?